Roxito. Roxito. Las mejores novedades y los más recientes estrenos musicales. Solo por Zoom 95. Sin contemplaciones. Breezy Babe 05, can I request a song to the Gigs featuring Waka Flocka? Let me get that. Yeah, pick up my man Gigs. All day long at the Newport Gang, MP19, Westwood. Bang that new Gigs on, featuring Waka Flocka, flaming. Yeah, Gigs is the man, UK all day. Tim Westwood don't play. Big up, easy. Another little collab. We ain't looking to squash, we just looking to slap. Took chill, so who gon' get some for jab? Them dates, we be pushing them back. Young is grabbing man's chain, and man be begging it back. You ain't taking man's chain for me to beg for it back. BVS ones, cause I got the bases on smash. When I roll up. With the proper, yeah. Know that all of my Gigs and Waka Flocka's back. Watch where you're rocking that chain and where you're flossing, that's blessed. I'll be with saints, where your apostles at. Bunch of bad, up in the club, so where them bottles at. The whip, getting rooster, where them cockles at. Fucked. If the isn't yet, then send the bottle. You ain't fucked, and you're coming round blinging them and be popping that. Your chain, let me get that. Your ring. Chopper really hurt. But my youngest, they go crazy. They don't got no work. No 9 to 5, shouty, we just get it off the turf. Been blood since birth. Got a diamond curse. I grew up with Jack Bones, Robins, and cutthroats. When this rapper from the state, shouty, even Kings know. I got that. We told Gooks, we told Rugas. He ain't trapping, he just rapping. If that's diamonds, youngest snatching all that ice. You a fool. Sign, click, clap, hit. hear the kickback. Tell him new, best sit back. Ain't an easy ride, this is Six Flags. Let me get down, your ring, let me get down. Let me get down, your banks, let me get that. Let me get back, let me get back. Let the sun kick back, hear the kickback. Damn, ish ish. Crazy right now, brand new Waka Flocka Flame with my man Gig smashing it down. Bienvenidos a Roxito a través de Zoom 95, 10 de la noche en punto. Bienvenidos a su programa de estrenos musicales, de novedades. Y abrimos el programa de hoy con Bios Music, con Gigs y Waka Flocka Flame. El tema se llama Let Me Get That. Y bueno, primero que nada, buenas noches. Hola, Pepe. Hola, buenas noches, qué bueno que nos acompañan otro miércoles aquí por Zoom 95. Recuerden que nos pueden encontrar en diversas redes sociales. Está el blog donde pueden descargar muchas cosas nuevas, mucho de lo que estamos oyendo hoy, que ahorita al rato les platicamos que pueden encontrar ahí, que es roxito.blogspot.com. Y también nos pueden encontrar por Facebook en el grupo Roxito, R-O-X-Y-T-O, y por Twitter en @elroxito. También las redes sociales, estamos en @Zoom95FM en Twitter, también en el Facebook como Zoom95, la página Zoom95.com y los teléfonos en cabina 215-9015, 215-9005, así como un celular para mensajes de texto con 21-63-1390. Comuníquense, mándanos sus peticiones, sugerencias, saludos, también agradecemos a quienes todos los miércoles nos acompañan. Y bueno, después de este primer tema, ¿qué te parece, Pe, si nos vamos con dos temas para abrir ya en forma el programa? El primero, a cargo de Wild Bell, el tema se llama Keep You, que es un dúo integrado por Natalie y Elliot Bergman, que son originarios de Chicago, pero están establecidos en Brooklyn, Nueva York. Y este, bueno, acaban de editar dos canciones nada más, pues ni siquiera es EP, ¿no?, el pasado 21 de febrero, pero han creado muy buenos comentarios en la industria de la música. Esperemos que les guste, un rollo así muy medio reggae, así que Misael va a estar muy feliz de escucharlos. Por supuesto, y pueden escuchar a Misael a las 5 de la tarde todos los sábados con Desert Zion Reggae. Y lo próximo que vamos a escuchar es de este proyecto que se llama The Child of Love, que es un artista basado, bueno, ahorita está viviendo en Estados Unidos, pero originalmente es de Ámsterdam, con esta canción que se llama Give Me, que es de su segundo sencillo de un proyecto que va a salir próximamente. Todavía no hay fecha para el disco, pero hay gente muy interesante apoyando a este músico de 25 años. Está Damon Albarn participando con él, tienen a un director de videos que le dirige videos para Arctic Monkeys, por ejemplo. Entonces, este último sencillo que sacaron salió ahora en enero, el enero pasado, y pues estamos esperando a ver qué viene de este nuevo proyecto que se llama The Child of Love. Muy bien, entonces primero abrimos con Wild Bell, con Keep You. Y The Child of Love, Give Me. En Roxito, por Zoom 95. Matter it. Sum 95.5 FM. Regresamos a Roxito a través de Sum 95 y escuchábamos dos canciones. La primera, Wild Bell con Keep You. Y después escuchamos a The Child of Love con Give Me. Esperemos que estén disfrutando del programa. Gracias a todos los que están conectando, ya sea a través del 95.5 o a través de Sum95.com. ¿Y qué te parece, Pepe, si seguimos con más buena música? El programa pasado, bueno, desde hace rato estamos dándole... difusión a lo que al nuevo material de Major Lazer, que es el DJ Diplo, mejor conocido como Diplo, y ahora vamos a estrenar también de su nuevo disco Free the Universe, que saldrá probablemente en el mes de mayo, si no nos equivocamos, un tema que canta con Ezra Koenig de Vampire Weekend, que es el vocalista de Vampire Weekend, un tema también muy medio reggae ahí con influencias muy interesantes. El tema se llama Jessica. Y después de escuchar esto con Diplo, nos vamos a cambiar un poquito el estilo, pero nos vamos a ir con Born Ruffians, esta banda canadiense que ya tiene, este sería su álbum número 4 ya. Van a estrenar próximamente ahora a mediados de abril supuestamente para el 16 de abril estrenarán su nuevo disco que se llama Birthmarks, como, así como cicatrices o marcas de nacimiento. Y este va a ser su primer sencillo, que se llama Needle. Entonces, primero nos vamos con Major Lazer, con Jessica, y después Born Ruffians con Needle. Estás en Roxito, en Sum 95. Gula and Green Garden, incredible. My bathing suit's drying on the porch. My mother is crying upstairs. It's bad man, you bad man. And all I want is my Jessica. Brand new music. My Jessica. Major Lazer, new album, Free the Universe. It's featuring Ezra from Vampire Weekend. It's called Jessica. It's so good. I wanna be healthy for you. I hope it's not bad man, you bad man. Cause all I want is my Jessica. Mi Jessica. Mi Jessica Coronita Jessica. My knees are kind of nuts and I'm a Jessica. My Jessica. My Jessica. You can let me off the leash. I won't come. Under snow and waiting just to show us Roxito. Visita nuestro blog en www.roxito.blogspot.com. Síguenos en Facebook, Diagonal Roxito, y en Twitter, arroba el Roxito. Arroba el Roxito. Zoom 95.5 FM. Volvemos a Roxito a través de Zoom 95 y escuchábamos dos temas. Primero, Major Lazer, DJ Diplo con Jessica. Y después escuchamos a Born Ruffians, esta banda canadiense que el próximo 16 de abril estrena su próximo disco, que y de aquí se desprende su nuevo sencillo que se llama Needle. Nos vamos a continuación con más buena música. Vamos a escuchar algo que compartió con nosotros el buen Jimmy, a quien le mandamos un gran saludo, que mantiene muy activo el blog. Vamos a escuchar a Woodkid, el tema se llama Rum Boy Run, viene de su nuevo disco llamado The Golden Age, que se estrenará el próximo 18 de marzo, así que muy pendientes. Woodkid es está integrado por Joan Lemoine, que es un director de música francés, famoso por haber dirigido los videos de Katy Perry, Teenage Dream, de Taylor Swift, Back to December, Lana del Rey, Born to Die, y también Dreaming of Another World de los Mystery Jets. Trae su proyecto solitario, muy interesante, mucha orquestación, mucha música así, inspiradora, hasta un poquito heroica. Y después de escuchar a Woodkid, ¿qué vamos a escuchar, Pepe? Pues una sorpresa para todos los que somos amantes de conozco mucha gente que le gusta el rockcito y que son fans de esta banda como yo, Polyphonic Spree, que de hecho no sacaban un disco, así un disco tal cual, desde el 2007, que fue el Fragile Army. Eso que ya nos tenían, ¿cuánto? Como casi 6 años sin un disco. Entonces, pues estamos muy contentos porque ya anunciaron su nuevo disco, que va a salir el próximo 28 de mayo. Dice Tim DeLauter, el frontman de la banda, que pues antes, no sé, los que han escuchado Polyphonic Spree antes sabrán que eran así como una especie de grabación continua, ¿no? Supuestamente empezaba así con un intro y todo. Pues esta dice que no, que se van a hacer 11 tracks, que van a ser así como canciones separadas. Y pues estamos, yo estoy muy contenta de este nuevo disco que se va a llamar Yes It's True, así se llama el disco. Y de ahí se desprende este sencillo que se llama You Don't Know Me. Entonces, para ver qué les parece esto nuevo de Polyphonic Spree. Una banda gigantesca, como de 12, 13 miembros. ¿Cuál 12, 13? Ahorita tiene 22 miembros Polyphonic Spree. Entonces, disfrútenlo. Todo un show verlos en vivo, toda una experiencia en vivo. De lo mejor en conciertos, ¿no? Sí. Bueno, vamos a escuchar entonces primero a Woodkid con Run Boy Run. Y el nuevo sencillo de Polyphonic Spree, You Don't Know Me. En Roxito, por su 95, no le cambie. Cinco FM. regresamos a Roxito por Zoom 95. Escuchamos escuchamos a Run Boy Run a cargo de Woodkid, pues un proyecto de el francés Joan Lemoine, de el disco The Golden Age, que sale el próximo 18 de marzo. Y eso escuchamos el honor de Polyphonic Spree, You Don't Know Me, Rolón. Ahora nos vamos a poner un poquito más folk, un poquito más indie. Vamos a escuchar algo que se parece un poquito a The Decemberists. La banda es británica, lleva por nombre Stornoway. El tema se llama Knock Me on the Head. Viene de su segundo disco, que sale este mes de marzo, llamado Tales from Terra Firma. Y eso, vamos a escuchar algo de una banda que hace mucho habíamos escuchado y que ahora vuelve a su retorno a las ondas sonoras, que es Kingsbury Manx, que siempre tenían un estilo así medio folk, así medio dreamy, así bonito, que se parece un poco así a las partes más psicodélicas, pero también así bonitas, que de Wilco, por ejemplo, ¿no? Algo así por el estilo. Y vuelven ahora, después de 2009, que habían sacado su último disco, vuelven ahora a 2013, que sería con su sexta producción, después de 2009 al 13, 4 años que no habían sacado producción nueva. Este nuevo disco se llama Bronze Age. Tiene para fecha de salida el 5 de mayo, pero como nosotros ya lo tenemos, pronto se los ponemos en el Roxito para ver qué piensan. De Kingsbury Manx vamos a escuchar la canción que se llama Wild Beard and Black Wolf. Entonces primero arrancamos con Stornoway, con Knock Me in the Head, y luego Kingsbury Manx en Roxito. Por Zoom 95. Volvemos. I've seen the ghost of my anathema. upon my bed. I need a body to knock me on the head and say, no, no, no, no, no. I've seen the ghost of my anathema upon my bed. I need a body to knock me on the head and say, no, no, no, no. Sum 95.5 FM. Regresamos a Roxito a través de Zoom 95 y disfrutábamos primero a Sternaway con Knock Me on the Head de su disco Tales from Terra Firma. Y después escuchábamos a Kingsbury Manx con su canción Weird Bird en Black Wolf de su nueva producción. Le recordamos los teléfonos en cabina, 215-9015, 215-9005. Vámonos con más buena música. Vamos a escuchar a continuación un poquito de Unknown Mortal Orchestra. Esa es una banda de Nueva Zelanda, precisamente. El tema se llama Swim and Sleep Like a Shark, o algo así como Nada y Duerme como un Tiburón. Tienen un disco nuevo que sale precisamente en este año 2013. Se llama Número 2. Y bueno, de aquí viene extraído este nuevo tema. Y junto a esta banda también vamos a escuchar lo nuevo de Sweet Baboo, que es una canción hermosa. Escúchenla, disfrútenla. La canción se llama Let's Go Swimming Wild y se desprende de su disco que salió ahora, bueno, saldrá durante este mes de marzo de 2013. El disco se va a llamar Ships, el tema marítimo por ahí. Y pues disfrútenlo. Sweet Baboo es un músico de galés, del norte de Gales, que pues canta tanto en galeico, se le dice galeico como en inglés, pero la mayoría de las veces canta en inglés. Y se hace llamar Sweet Baboo, pero en realidad se llama Stephen Black, ¿no? Entonces, escúchenlo, disfrútenlo y pues ojalá les guste. Entonces arrancamos primero con Unknown Mortal Orchestra, con Swim and Sleep Like a Shark. Y después con Sweet Baboo, Let's Go Swimming Wild. En Rockcito por Sum 95. FM. Despite our size, I still like your smile, the way you lie to categorize my life to nice and tidy piles. So here's the deal, let's play Drover and drive away. Drive away until we both feel that salty breeze and we are both at ease, and let's go. Say that I feel love, and I hope one day that I will be what you mean to me. Yeah, I will be electric libraries, and I don't know much, and like you say, I don't like much, but I like the way that you categorize my life and always raise a smile. So let's go. Roxito. Share, enjoy, and rejoice. Roxito. Regresamos a Roxito a través de Zoom 95. Escuchamos dos temas. Primero, Unknown Mortal Orchestra con Swim and Sleep Like a Shark. Después escuchamos a Sweet Babu con su canción Let's Go Swimming Wild. Todo muy marítimo el rollo, ¿no? Tiburones y nadadores. Y nadadores. Bueno, seguimos con más buena música, estrenos exclusivos para Zoom 95, nueva música que esperamos pronto esté en nuestro blog, roxito.blogspot.com, o también en futuras ediciones sigan escuchando varios de estos discos. Vamos a escuchar primero el tema Dance, es de una banda llamada Swiss Lips. Ellos son originarios precisamente de Manchester, del Reino Unido, precisamente, es un quinteto. Todavía no tienen un disco, pero están causando pues bastante pues, ruido ahí con su nuevo EP, que se llama Dance también, y que está muy, muy bailable, ojalá que les guste. Y después vamos a escuchar a esta banda que se llama Vampire, que curiosamente son producidos por alguien por uno de los integrantes de Unknown Mortal Orchestra. Esta banda Vampire tiene un nuevo álbum que va a salir ahora en mayo, que se llama Curiosity, y de ahí se desprende este nuevo sencillo que se llama The Hearse. Así que todos a bailar, ojalá que disfruten estos estrenos para Zoom 95. Primero Swiss Lips con Dance y después a Vampire con The Hearse. No le cambie, Zoom 95. Punto 5 FM. Volvemos a Roxito, solo a través de Zoom 95, aún más cerca. Escuchábamos dos temas, el primero Dance, a cargo de Swiss Lips. Y después escuchábamos a Vampire con The Hearse. Y tenemos con un poquito más, un rollo más experimental. Pepe, vamos a abrir un poquito con John Grant. Bueno, pues vamos con John Grant, es un músico estadounidense que ha hecho un cambio interesante. Ahora en el 2013 acaba de estrenar su nuevo disco que se llama Pale Green Ghosts. Y curiosamente este cantante pertenecía a una banda que se llamaba The SARS antes, y que eran así como el estilo que manejaban era el folk y toda su vida. Y luego él sacó un primer disco en solitario que también era el estilo folk, pero ahora ha dado un cambio. Y este es su primer disco en donde experimenta con lo electrónico, pop electrónico, y pues un cambio muy radical en su carrera, pero pues la verdad creo que ha hecho una buena decisión, está muy bien. De ahí vamos a escuchar este sencillo que se llama Black Belt. Y después de escuchar a John Grant, vamos a escuchar a Sons con W, o sea, Suns, con su tema 2020, que viene de su nuevo disco Images du Futur. Es medio francés el rollo ahí, en de ser, creo que son de Vancouver, si no me equivoco, canadienses obviamente, en la disquera Secretly Canadian y también en Secret City de Canadá. Lo pueden también escuchar en YouTube, en iTunes. Así que vamos a escuchar primero a John Grant. Pero antes de irnos con John Grant, es cierto, les decimos que pueden encontrar, si entran a roxito.blogspot.mx, pues pueden encontrar los podcasts de las emisiones pasadas de los programas de radio, pero también pueden ya descargar lo nuevo de Woodkid, que es lo que vamos a escuchar ahorita. También pueden escuchar lo nuevo de The Marionettes, que a lo mejor se los ponemos el próximo programa, de Pickwick. También tenemos lo nuevo de Bastille, que lo pusimos en el programa pasado. Lo nuevo de Phoenix, estuvimos poniendo un especial de Roxito con este disco, lo nuevo de Johnny Marr. Entonces hay mucha música nueva en Roxito, dense la vuelta a roxito.blogspot.mx. acuérdense, compartir no es piratear. Exactamente. Entonces abrimos este bloque con John Grant y después con Sons con 2020 en Roxito Zoom 95. You are at the height of your game, aren't you? Would you not say that you agree, baby? You got your grip all fine-tuned and sparkling. Yeah, you got your board look all worked out. You are all enlightened, nothing makes you frightened. You ain't got no time to waste on entry-level middle class. You are supercilious, pretty and ridiculous. You got really good taste, you know how to cut and paste. What you got is a black belt in BS, but you can't hawk your pretty wares up in here anymore. Hit your head on the playground at recess. Just sketch your way out of this one. Your way out of this one.

Volvemos a Roxito a través de Zoom 95 y escuchamos a John Grant. John Grant con Black Belt. Y después a Sons con doble U. El tema 2020. Y ahora vamos a escuchar otros dos estrenos. Primero a Northern Portrait, que es esta banda inglesa que muchos la acusan de que se parece demasiado a The Smiths, la voz y todo, pero acaban de sacar un nuevo EP. Ellos casi siempre sacan puros EPs, no discos, pero es un nuevo EP que se llama Pretty Decent Swimmers, que de ahí se desprende este sencillo que se llama Happy Nice Day. Y después vamos a escuchar una canción que no es precisamente el sencillo, pero es el nuevo disco de Palma Violets, esta banda inglesa que anda haciendo mucho, mucho ruido por todos lados, que dicen que es como que la nueva banda, que tiene un sonido así como Sonic Youth, como sucio, garage. Pues de su disco 180, que acaba de estrenarse hace poco, vamos a escuchar Best of Friends. Estás en Roxito por Zoom 95. Alone in Tokyo, sleepless and alone. You were stuck in Stockholm the weekend before. Happy nice day, happy nice day. Roxito. Roxito. Porque compartir no es piratear. Bien, pues volvemos a Roxito. Escuchábamos a Northern Portrait de su nuevo EP, que se llama esta canción Happy Nice Day. Y después escuchábamos a Palma Violets con Best of Friends. Y bueno, ojalá que estén disfrutando sus estrenos exclusivos de Sum 95. Buena música, estrenos musicales, novedades que seguramente estarán escuchando no solamente en Sum 95, sino en los canales de música y también en muchos otros lugares. ¿Qué más seguimos acá? Bueno, pues ahora vamos a escuchar otras dos canciones. Algo de este nuevo proyecto que se llama Youth Lagoon, que es el nuevo, es el stage name de un músico que se llama Trevor Powers, que es de San Diego, California, pero pues está haciendo cosas experimentales con la música, música atmosférica, electrónica. Ahorita van a escuchar para ver qué les parece. Acaban de sacar un disco que se llama Wondrous Bughouse, que salió ahora el pasado 5 de marzo, y de ahí vamos a escuchar esa canción que se llama Mute, así como en mudo. Y también vamos a escuchar algo de Theme Park, que ya lo hemos puesto varias veces aquí en Roxito, dos o tres veces, no sé, pero ya acabo de conseguir que pronto se los voy a poner ahí en Roxito, el disco de Theme Park, que se llama del mismo nombre, Theme Park. Vamos a escuchar esta que no es sencillo, pero ya pusimos otros sencillos, pero que es muy buena canción, que se llama Wax. Así que música fresca, recién salida de las prensas musicales, digitales obviamente, en Roxito a través de Sum 95. No le cambien, volvemos. Show me some time and we can grasp it, what we're creating can outlast it. I breathe the blue shapes, feels familiar, watch as the night melts away. We got the love, we got the night, we got the time, we got the fight. Open spaces, you step towards me. We can grasp this physical contact. Open places, objects in which we can hide. We got the love, we got the love, we got the night, we got the night, we got the time, we got the time, we got the fight. Tried and trying through these darkened phrases, and these words crept through the lips. Let's try, 'cause we got the love, we got the love, we got the night, we got the love, we got the time, we got the time, we got the fight. Trestled so tight to these thoughts from school, these thoughts from school, and you weren't just messing around with these thoughts we knew, these thoughts we knew, and we were just making a lie when we thought we knew, we thought we knew, and we talked and we talked so fast on these thoughts from school. Thank you. Son 95.5 FM. Thank you. Bien, pues escuchábamos a primero a Youth Lagoon con Mute y después escuchábamos a Theme Park con Wax. Vámonos con más música, vamos a escuchar también lo nuevo de She and Him, Never Wanted Your Love, se llama la canción, viene de su disco nuevo Volume 3, que sale el próximo 7 de mayo. She and Him es una banda integrada por la actriz, también cantante, Zooey Deschanel, que sale en muchas películas de Hollywood, en una serie y una comedia romántica, y ahí está acompañada por M. Ward, que pues hace muchas de las composiciones de este disco. Muy interesante el proyecto. Y después nos vamos a ir con los suecos de los Shoutout Louds, que traen un nuevo disco titulado Óptica, que salió el pasado 26 de febrero. El tema se llama Blue Eyes y están en Roxito, no le cambien, por su 95. When I breathe and it hurts when I speak. it's in your eyes. I won't be surprised next time, but this blue eyes came out of the blue. It's old, it never changes, does it? Airport, a city, a moment is breaking my promise. So I keep drifting away, drifting away, drifting away. And you keep fading away, fading away, fading away. It always ends in the same way. The sun gets in your eyes. Be surprised next time, but this blue eyes came out of the blue. Regresamos a Roxito a través de Zoom 95 y escuchamos dos temas. El primero, She and Him, con Never Wanted Your Love, de su disco Volume 3. Y también seguíamos con The Shout Louds, con Blue Eyes, una banda sueca súper recomendable. Y también nos vamos a ir con un poquito de música, bueno, artistas viejos, pero música nueva. Vamos a escuchar lo nuevo, el nuevo sencillo de David Bowie. De su disco The Next Day, su primer disco en 10 años, que ya está a la venta, ya lo pueden descargar, lo pueden comprar también. El tema se llama The Stars Are Out Tonight. Y después vamos a escuchar también a Iggy Pop y The Stooges, también el padrino del punk, su primer disco desde el disco The Weirdness de 2007, con la alineación clásica de 1973, de su disco clásico también, Raw Power, pues con la alineación ahí que a muchos fanáticos de la banda van a poner muy muy felices. Entonces escuchamos primero a David Bowie con The Stars Are Out Tonight, y después a Iggy and the Stooges con Burn en Zoom 95, Roxito, regresamos. To the heavens. Zoom 95.5 FM. Prácticamente para despedirnos, escuchamos dos temas: David Bowie con The Stars Are Out Tonight, lo nuevo de su disco The Next Day, y también Iggy and the Stooges con Burn de su nuevo disco Ready to Die. Y ya nos vamos, Epe. Pues nos despedimos, esperamos que nos escuchen el próximo miércoles, como todos los miércoles de 10 a 11 de la noche. Invitaros a que visiten el blog en roxito.blogspot.mx. También estamos en el Twitter como Roxito, R-O-X-Y-T-O. Y en el Facebook también estamos como Roxito, tenemos un grupo. Gracias a todos por sintonizarnos, esperamos que estén de nueva cuenta aquí con nosotros. Estuvo con ustedes Eric. Y Pepe. Muy buenas noches. Roxito. Las mejores novedades y los más recientes estrenos musicales, solo por Zoom 95. Sin contemplaciones.